¿Dónde están los hinchas de River? ¡Y los hinchas de Boca! Monumental para toda la República Argentina. El aplauso fuerte, fuerte, porque acá es grabado en vivo. En vivo, escuchaste bien. Llega la policía, las palmas, los negros.